mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Este ídolo será llevado a Asiria, un regalo para el gran rey. Se burlarán de Efraín, e Israel será avergonzado porque confiaron en ese ídolo. Samaria y su rey serán arrancados. Flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar. Y los santuarios paganos de Avén, donde Israel pecaba, se derrumbarán. Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos. Suplicarán a los montes, ¡enciérrennos! Y rogarán a las colinas, ¡caigan sobre nosotros! Dice el Señor, ¡oh Israel, desde los tiempos de Gibeá hay tan solo pecado y más pecado! No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibeá fueran atacados? Ahora, cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. Almorzamos con Oseas capítulo 10, versos 6 al 10. Porque confiaron en sus ídolos. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Una y otra vez estos versículos nos repiten que solo vergüenza desean traer los ídolos de nuestro corazón a nuestra vida. Quien tiene tu atención y adoración, ese es el ídolo de tu corazón. Y pueden ser tus hijos, tus padres, tu trabajo, tu cuerpo, tu inteligencia. Un hijo que no es corregido puede convertirse en una persona de mal. Un padre que se torna la debilidad del corazón y luego una manipulación evitará que sigas un buen consejo y a todo lo que no puedas ponerle un límite. Y no confundas, porque enseñamos la honra a los padres y el amor a los hijos, pero nada debe ser más importante que Dios en nuestro corazón.